todos, estimados amigos y existas, han espacio en Suecia llamando a los cazadores de la onda corta. Les saluda Brita Brown desde Estocolmo. Hoy les ofrecemos la lectura del boletín de X de Radio Suecia, edición número 2035. Ha sido compilado por Bengt Dahlhammar en base a las contribuciones enviadas por nuestros colaboradores en todo el mundo. Y como siempre, les recuerdo que las horas que mencionaré en la lectura están referidas al meridiano de Greenwich. Son, por tanto, horas UTC o GMT y no horas locales. Y ahora sí, a la lectura. Argentina. Radio Argentina al exterior de Buenos Aires, la RAE, transmite ahora con los siguientes horarios. En árabe, de 17:00 a 17:30 horas. En inglés, de 17:30 a 18:30 horas. En alemán, de 18:30 a 19:30 horas. En francés, de 19:30 a 20:15 horas. Y por último, en italiano, de 20:15 a 21:00 horas. Todas estas emisiones en la frecuencia de 15.345 kHz, según Pierre Salat de Anglais, Francia, y Peter Anderwitz de Stein, Alemania Federal. Peter agrega que la emisión en francés se capta con potencia pobre, pero que mejora gradualmente, y para finales de la transmisión, la potencia es buena y por lo general sin interferencias. Costa Rica. La Radio por la Paz Internacional ha comenzado sus transmisiones en la banda de 11 metros. Opera de 14:00 a 18:00 horas y de 21:00 a 24:00 horas en una frecuencia que varía alrededor de los 25.945 kHz, a veces hasta los 25.934 kHz. Ha sido captada en esta nueva frecuencia en paralela con 21.560 kHz. También usa esta nueva frecuencia en sus transmisiones de 18:00 a 21:00 horas. Información proporcionada por Glenn Hauser según informe en contacto publicado por el Plan Mundial de X, Gran Bretaña. Trinidad. El gobierno de Trinidad considerará el otorgamiento de licencias para operar emisoras radiales adicionales y obligarles a un mínimo del 40% de programas de entretenimiento con contenido local. Las dos emisoras que operan localmente ahora son Trinidad Broadcasting Company y la emisora estatal National Broadcasting Service. Esta es la información proporcionada por Karen Douglas de TEP Trinidad. Venezuela. Radio Nacional de Venezuela tiene emisiones de onda corta de una hora en español a las 11:00, 14:00, 18:00, 21:00, 24:00 y 03:00 horas. Estas emisiones pueden ser captadas en las siguientes frecuencias: 5020, 9540, 11.695 y 11.850 kHz. Así nos informa Carlos Douglas de Curepe Trinidad y otro colaborador que se le olvidó dar su nombre. Carlos agrega que ha captado la emisión de las 11:00 horas, pero la emisora Radio Nacional de Venezuela cerró su emisión ya a las 11:25 horas. Radio Ecos del Torbes ha sido captada durante los recientes estudios en Venezuela, transmitiendo un discurso del presidente Carlos Andrés Pérez a las 02:00 horas en 4.980 kHz, según Alberto Martín Díaz de Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias, España. España. Radio Exterior de España puede ser captada en inglés en los siguientes horarios: de 19:00 a 20:00 horas, en 11.790 y 15.280 kHz, emisión para Europa. En 15.395 kHz, en emisión para el Medio Oriente, y en 15.375 kHz, en emisión para África. También transmite para Norteamérica de 00:00 a 02:00 horas y de 0500 a 0600 horas en 9630 y 15110 kilohercios. Es un informe de Salvatore Platanica de Italia. El programa en español de Radio Exterior de España sale de 19:30 a 22:45 horas y puede ser captado en la frecuencia de 21.460 kilohercios, que al parecer reemplaza la salida anterior en 11.880 kilohercios, abandonada ahora por Radio Exterior de España. Y todo esto según John Killian de los Estados Unidos. Portugal. La única posibilidad de captar a Radio Renascença en Europa Central es durante su transmisión en portugués hacia el Brasil de 0015 a 0115 horas y una frecuencia de 9600 kHz, según nos informa Giri Tiftung de Bohumín, Checoslovaquia. Radio Portugal Internacional tiene un programa en inglés para la India y el Medio Oriente de 18:00 a 18:30 horas en 11.210 kilohercios. Y esto según nuestro contribuyente Salil Kispaun de Calcuta, la India. Arabia Saudí. El servicio en inglés de la BSKSA, Broadcasting Service of the Kingdom of Saudi Arabia, ha sido captado recientemente con buena potencia a eso de las 20:00 horas, hasta el cierre de la emisión a las 21:00 horas, en 9.720 kHz. El programa ofrecía, entre otras cosas, jazz contemporáneo y finalizando entonces con la lectura del Corán. Se produjeron interferencias de la emisora de Sri Lanka, que usa la misma frecuencia, 9.720 kHz, según comenta nuestro contribuyente Frank Herman de la RDA. Y así, estimados amigos de Existas, hemos llegado al final de este espacio, Suecia llamando a los cazadores de la onda corta, y la lectura del boletín de X de Radio Suecia, edición número 2035. Si desea recibir una copia en inglés de este boletín, no tiene más que escribir y solicitarla a editor de X, Radio Suecia, S105.